Oh Padre, que estás en el cielo, tu nombre es santo. Allá en el cielo, el diario pan danoslo hoy, y perdona nuestras deudas tal como perdonamos. Líbranos de tentación y protégenos del mal.